Buenos días, Mónica. Primero, muchas gracias por dejarnos hablar con vos. Hola, buen día a todos. No, gracias a ustedes. Bueno, yo hice más o menos una entrada de esto. Un breve relax, sí. Contanos un poquito, explícanos un poquito qué es lo que pasó con esto que se reabrió, ¿no? Se reabrió esta situación. Sí, el 29 de mayo aproximadamente, o el 27 de mayo, salió el sobreseimiento de los gendarmes. Bueno, y el abogado, el doctor Amuchaste y el doctor Pérez Videla presentaron la apelación el 30 de mayo. El 20 de agosto está la audiencia, se presenta mi abogado y para el 3 o 4 de octubre se reabre el caso de Andrés, que la verdad que estamos con mucha esperanza y bueno, y pidiéndole a Dios que lleguemos a la verdad de este caso, porque nosotros hace 10 años atrás que lo tomó el juez Walter Bento, donde nunca averiguó nada, nunca, ¿cómo se llama?, investigó, y bueno, y tenemos todos estos problemas, que, ¿cómo se llama?, que es como la duda, como decía él, que Landy se había suicidado, cuando nosotros sabemos que lo habían asesinado. Claro, Y ese está hoy en día, es como que dan razón, por eso reabrieron la causa. Esa fue, necesitamos nosotros, ¿cómo se llama?, buscar más investigación, que no lo hicieron durante 10 años, porque la verdad no lo hicieron nada. Acuérdense que los gendarmes, Maximiliano Alfonso Cruz y Jesús Velázquez, lo liberaron al mes y encima lo sacaron de la provincia de Mendoza. O sea que nunca. A ellos lo investigaron, ni siquiera fueron procesados. Mónica, perdón que te pido disculpas por esto. No sé si te animás a contarnos bien qué pasó. Pues, te repito, yo hice una intro muy rápida. No sé si te puedo pedir eso. Que contarnos qué Sí, el Roberto de sucedió Andrés. en aquel momento. Mi hijo era estudiante. Él estudiaba licenciado en Higiene y Seguridad en la Facultad de Aconcagua. Y al mismo tiempo, en la mañana, él trabajaba en una casa de repuesto de moto. Él salió de su trabajo a las 2 de la tarde y para nosotros, él iba a vender el arma o iba a mostrar el arma a alguien que lo llamó a destilería. Nunca lo vamos a ver porque tampoco el teléfono de Andrés se pudo abrir nunca. Otra cosa que nosotros no podemos imaginar cómo se va a poder abrir un teléfono que no es de alta tecnología, un teléfono común. Bueno, de Andrés nunca se pudo abrir. Recordemos que iba en un Entonces, auto por ruta él iba 7. en un, claro, entonces él sale de su trabajo, que él trabajaba en una casa de repuesto de moto en la calle San Martín. Él toma el vehículo y se dirige para mí a destilería. En Luján, en la ruta 7, lo para dos gendarmes, uno que se llama Maximiliano Alfonso Cruz y el otro Corazón de Jesús Velázquez. Ellos no tenían que por qué haberlo parado en ese momento, ahora me entero, porque ellos lo habían puesto para desviar camiones. Bueno, paran a mi hijo y misteriosamente Andy aparece con un tiro en la cabeza, cuando él llevaba toda la documentación al día. Claro. Y ahí, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué pasó? Si el Andy no era un chico violento, era un chico, ¿cómo se llama?, que no tenía antecedentes, ¿por qué le pegaron el tiro a mi hijo? Él Aparte, ¿a llevaba un dónde se lo arma para pegaron? vender, una carabina de 1860 que era. Sí, aparte, la carabina que llevaba era una carabina vieja, que es de 1860, en el baúl. ¿Cómo aparece que mi hijo se pega el tiro? No da, aparte por la altura, si una carabina mide más de 1 metro. No da con los brazos y supuestamente el Andy se bajó, buscó la carabina, se fue atrás, se mató cuando el auto no tiene ni siquiera sangre. ¿Dónde mataron a mi hijo? Abajo. Y ellos lo metieron dentro del auto, porque el auto no tiene sangre adentro. Otro misterio más. Entonces está tan embarrado lo que hizo Bento, embarró todo y bueno. Y ahora hace 10 años que estamos buscando la verdad, que salga a la luz. Justamente Yo lo que eso. quiero es que se haga justicia y que estos dos vayan presos. Mónica, ¿cómo Andy está? era un niño, hola, buen día. Andy era un niño cariñoso, un niño estudiante, un niño que no peleaba con nadie, y matarlo como lo mataron y dejarlo tirado como un perro después de los 40 minutos, llamar a la ambulancia. Hay muchas cosas que no encuadra. Y como mamá siento dolor. Me sacaron un hijo que no sé por qué. Buen día, Mónica. Darío te saluda. Hola, buen día. Justamente vos lo nombraste, quien primero dicta sentencia sobreseyendo a estos dos gendarmes, nada más y nada menos que el juez Walter Bento, que después, porque esto ocurrió hace más de 10 años, después conocimos cómo actuaba el juez Bento, ¿no? Un juicio Bueno. por coima, juicio contrabando. Bueno, cómo se ha manejado Y dentro del sí. Poder Judicial. ¿Qué relación hay en esto de haber hecho reapertura nuevamente a estos jueces de la causa con cómo manejó la causa Bento de tu hijo? Bento lo dejó parado el expediente, cuando yo había puesto un abogado que era en ese momento Ramiro Villalba, que todo decía que no. No podíamos llegar, no podíamos acceder a nada. Cuando él lo pasó esto a Bento, pasó la causa al juez Pablo Quirós. Él me lo sobreseyó, el Pablo Quirós. No fue Bento, que fue ahora, y mi abogado ahí nomás apelaron, excelente los dos abogados, y bueno, y le dieron lugar. Gracias a Dios que le dieron lugar porque se dan cuenta de que faltan muchas cosas para llegar y salir a la luz. Que no es así como dicen ellos. Recordemos, los jueces que están pidiendo que se investigue otra vez, esto es Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Cursi. ¿Vos has tenido oportunidad de hablar con ellos o No, no? no, nunca he hablado y la verdad que me enteré ahora que fueron ellos. Yo la verdad que no lo conozco. Sí, sé que mis abogados, el doctor Amuchaste y el doctor Videla Pérez, ¿cómo se llama? Estuvieron ellos apelando por Andrés y bueno, le han dado lugar por todas las cosas que ellos cuentan. ¿Cómo te van a cerrar un caso que nunca fue investigado? Aparte, tan insólito. Un chico que mi hijo tenía 20 años, con dos gendarmes que tiene experiencia, y aparece un chico muerto. El problema es que no tenemos testigos. Pero es así. ¿Qué pasó en esa ruta? Claro. Es violencia institucional, básicamente, porque si hablas al ser dos. Es una violencia institucional. O sea, lo mataron. Es una violencia institucional lo de mi hijo. Lo mataron a no sé, pobrecito. O sea. No sé qué habrá pasado, si se han peleado, no se han peleado, qué pasó, se le tiró el tiro. No, no sé, porque Andy no era violento y estamos hablando que había dos gendarmes. Bien, y Y los. estamos hablando con un arma que es vieja y no concuerda lo que ellos dicen. Claro. Sí, es demasiado. Hay muchos grises, muchas sombras allí que son muy evidencian mucho la arbitrariedad, ¿no? En su momento de evento y bueno, el olor a corrupción también, ¿no? Bueno, yo lo dije de un principio. Yo cuando fui a hablar con él y cuando yo vi cómo él actuaba, yo siempre, si ustedes si se recuerdan, que yo decía que él era cómplice de los gendarmes, porque era como que investigaba a la víctima y a ellos nunca lo investigaron. Nunca lo investigaron. A mi hijo le hicieron, acordad que Andy no tiene ni siquiera pólvora ni en las manos ni en la ropa. Sí. Y a los gendarmes pasaron una semana para hacerle las cosas de las manos. Era todo un complot y yo me daba cuenta. Por eso yo decía que era, y gracias a Dios que pasó lo que pasó con Bento y bueno, y se dieron cuenta en la sociedad lo que era. Y yo Ahora, no estaba loca cuando yo decía. estos dos gendarmes, estamos hablando de Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, ¿dónde se encuentran hoy? Y hoy no sé dónde están, pero ellos están en funciones. Ellos nunca lo apartaron del, ¿cómo se llama? De gendarmería. Él sigue Mira. en funciones. Hace mucho uno estaba en Buenos Aires y el otro lo había mandado a Córdoba. Ahora no lo sé. Claro. Pero sigue en funciones. El Estado lo sigue tapando también. Y sí, como todas las cosas que hacen las policías y gendarmería, penitenciaría, ellos los tapan. Lo que hacen es cambiarlo de lugar. Claro, entonces el Estado es cómplice, básicamente. Sí. Tu abogado, tus abogados, que son dos, recuerdo a Muchaste y Pérez Videla, que te han dado alguna apreciación con respecto a algún tipo de esperanza de que esto por fin Sí. tenga el resultado que estás buscando. Y sí, vamos a empezar todo de cero. Después de 10 años, vamos a hacer una reconstrucción como podamos, porque acordate que ha pasado 10 años. Así que bueno, vamos a poner perito, vamos a poner un perito balístico y otro perito forense para empezar a ver lo que ellos necesitan, porque yo las cosas técnicas no las conozco, para que empiecen a actuar y ver. Para llegar a la verdad. Así que bueno, eso que estamos haciendo, empezar todo de cero y ver todo. ¿Cuántas veces yo pedí, si vos no sé si te recuerdas, que sumaran al Andrés? ¿Cuántas veces lo pedí? Sí. Y siempre me dijeron que no se podía, pero desde un principio. Bueno, vamos a ver si podemos hacer eso también. ¿Te han dado alguna Sumar fecha a de audiencia Andrés, o buscar algo? abrir la arma. ¿Cómo? Perdón, estaba Discúlpame. diciendo algo del arma, que es la carabina esta que era de tu papá, ¿no es cierto? Sí. Era de mi papá, sí, pero era de su tatarabuelo. Uf. Estamos hablando de 1860. Una carabina que no funcionaba, una carabina que tira cuando puede. Digo más, cuando hicieron la primera reconstrucción, dice que ellos disparaban y tiró como un aire comprimido, para decirte una cosa así. No funcionaba. Así que bueno, por eso hay que hacer toda la pericia de nuevo con lo que, ¿cómo se llama? Obvio, pericia particular para ver dónde llegamos. Hay que empezar todo a hacer de cero. Claro. Audiencia, ¿tienen programada una audiencia? ¿Les dijeron de estos dos jueces? Repito, si me dejás, No. vuelvo a decir el nombre de los jueces, Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Cursi. No, hasta aquí a mí no me informaron de ninguna audiencia. Lo que sí vamos a hacer es todo lo que yo te digo, la reconstrucción, si, lo que podamos rescatar, con perito que hemos puesto de nuestra parte para ver a dónde llegamos y bueno, y lo que yo tengo la esperanza que esta vez sí. Que lleguemos a la verdad y que salga la luz. Y yo sí sé, como mamá, que lo asesinaron a Andrés. Sí, yo no sé si fue algo frío, que mi hijo no se dio cuenta, lo dispararon, no lo sé. Yo quiero saber qué pasó en ese retén con dos gendarmes y mi hijo adentro, cuando tenía el Andrés toda la documentación al día y podía haber pasado tranquilamente. Hola. Sí. No, es que no, me te escucho hoy, 10 años después, y todavía me sigue resultando increíble lo que pasó. Perdón que haga esta valoración, pero Es algo insólito. Es como, a ver, que yo vaya en un auto, en un Peugeot, me pare en gendarmería, saque mi documentación y que me encontré con un tiro en la cabeza. Eso es lo que pasó con Andrés. Y no hay ningún testigo tampoco, encima estaban ellos tres, nada más. Tampoco hay ellos tres. Y si hay testigo, nadie quiere salir. Claro. Nadie se la va a querer jugar. Acordate que yo cuando fui a ese barrio, que fue el barrio Agrero, las cosas que nos contó la gente, que anoche llegó gendarmería, pateando las puertas, quién había habido algo. Si el chico se había asustado porque hace todo ese escándalo que hicieron en la noche. Entonces la gente está asustada. Sí, claramente. Así que bueno, y después de 10 años no va a encontrar testigo tampoco. No lo encontré en su momento, menos ahora. Por eso hay que empezar a hacer la reconstrucción desde cero. buscar los peritos particulares y ver que estudien bien la situación. Perfecto, perfecto. Bueno, Mónica, no sé si hay algo que haya quedado en el tintero que sea muy No, yo lo necesario único que comunicar. pido como mamá, no, no, yo como que pido como mamá que se llegue, que salga la verdad a la luz y que se haga justicia. A mi hijo lo asesinaron y yo quiero que estos dos gendarmes, Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, vayan presos. Es lo único que quiero, que tenga su, ¿cómo se llama? Que vayan a la cárcel. La condena, que tengan Por la lo condena. menos a mí. La condena, exactamente. A mí no me van a devolver a mi hijo, pero yo esto solo estoy haciendo a mi hijo porque estoy haciendo justicia por él. Porque acordate que lo embarraron, que le decía que se había suicidado y hablaron muchísimas cosas que no era. Yo quiero que eso, que se haga justicia por Andrés. Perfecto. Sí, ojalá, ojalá. Bueno. Muchas gracias por esta No, comunicación, gracias a Mónica. ustedes. No, gracias a ustedes y que tengan un hermoso día. Igualmente, y a disposición, si en tanto lo que vaya avanzando esto, te vamos a acompañar para seguir comunicando la situación. Muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.